Nombre de Felipe Neri Vargas Martínez, de la costa de Oaxaca, colindando con el estado de Guerrero. Para mí, la defensa del territorio es defender la propia vida. Y es importante porque ahí conlleva también mi sentimiento, la vida propia, la vida de mi familia, la vida de mi comunidad. En sí, todo el entorno que conlleva el territorio, porque hay que saber que también yo soy parte de ese territorio. Y por eso es importante defender la vida. En todos los aspectos es importante. Creo que nos unen muchos lazos, ¿no?, en cuanto a la defensa del territorio. Anteriormente yo sufrí una violación a mis derechos, ¿no?, en cuanto a perder una unidad de transporte y que no me hicieron justicia. Y desde entonces empecé a decidirme. Digo, bueno, pues si hay algún espacio donde yo pueda participar, donde pueda formarme para poder ayudar a otros, por eso me dedico también a esto y me doy el tiempo necesario para participar en todos los eventos, ¿no? Así voy aprendiendo, tanto como lo que platicamos hace un rato, buscando las estrategias para defender la propia vida. Me preocupa y me interesa la vida también de mi, en primer lugar, de mi gente y mi pueblo. Y de ahí también de toda la comunidad, más en el estado de Oaxaca. Pensando en que por este rumbo hay mucha violación de los derechos humanos, especialmente de los organismos de gobierno. Invitar a la sociedad, invitar principalmente a los jóvenes, cuales se interesen en luchar por la vida, ¿no? Porque de parte de eso va a depender el futuro también de nuestro país y más del lugar donde estamos viviendo. De manera personal yo invito a la sociedad, ¿no?, a seguir participando, aunque a veces haya mi familia como que impedir un poco seguir participando por el riesgo que tiene uno al momento de salir, de viajar, pero aún así yo tomo mis propias decisiones, ¿no? Digo yo que soy libre, ¿no? Así como mi familia, doy libertad a todo, cada quien es libre de decidir lo que quiere, ¿no? Y por eso yo invito así a todos, así de manera general, porque se den ese espacio, ¿no? Sobre todo de que en cuanto a participar, en aprender y también en apoyar también a aquellos que necesitan de un servicio o que necesitan también para defender la vida de otros.